Empezamos el Café Mañanero pendientes de Venezuela. Los resultados electorales de este domingo. Y aquí está el resultado esperado. Bueno, de cierta manera, eso es de esperado entre comillas, ¿no? Se desconfiaba del órgano que organiza las elecciones en Venezuela. Había desconfianza, insisto, a pesar de la contundencia de la campaña opositora. Y aquí está la voz de el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amorós, un chavista. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. En consecuencia, ganador Nicolás Maduro contra todo pronóstico. Por supuesto, tenemos las reacciones de parte de la oposición y lo primero que tenemos que destacar es que la oposición no reconoce los resultados electorales, no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, las reacciones también las tenemos aquí en el Café Mañanero de la comunidad internacional. ¿Qué dicen los gobiernos de la región? Mientras unos se pronuncian, otros callan. Estaremos analizando las elecciones de Venezuela. Las circunstancias en las que se daban invitaban una vez más a la desconfianza y desafortunadamente hay denuncias de inconsistencias en los resultados electorales. Lo anunciaba la líder opositora María Corina Machado. Pero antes de escuchar a Machado, escuchemos a Nicolás Maduro. No pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy, ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria, patria de valentía. ¡Coraje! Mi primer pensamiento es al Padre Creador. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. Nicolás Maduro, luego de conocer los resultados electorales, y seguimos escuchando reacciones. Vamos también con la oposición. María Corina Machado se ha pronunciado. Lo cierto es que hay denuncias muy serias sobre lo que ha ocurrido en el conteo, especialmente de los votos. Hay otro tipo de irregularidades, pero particularmente lo que ha ocurrido en el conteo de los votos en que se ha paralizado. Escuchamos a María Corina Machado, recordemos, quien ha liderado la campaña de la oposición, que oficialmente representaba Edmundo González. Mismos resultados que las encuestas de Boca Juniors. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de la elección. Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Ay, perdón. Era el momento de la rueda de prensa. Todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó. Empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Saben lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente votó por un cambio. Pero lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, Ciudadanos Militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas, que ahí nadie se mueve. Y les pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Es abrumadora. Según María Corina Machado, con la información que ha obtenido, el 40% de las actas dice la victoria de la oposición sería del 70%. Recordemos los resultados que ha dado a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Insisto, todo esto en medio de una jornada que, si bien es cierto, transcurrió con normalidad, en el sentido que no hubo actos violentos, sí que se le impidió a los testigos electorales de la oposición acceder a determinados recintos. Maduro habría ganado entonces las elecciones con el 51% de los votos. La oposición no reconoce ese triunfo. El número de votos que habría logrado, según el Consejo Nacional Electoral, sería de 5.150.092 votos, mientras que Edmundo González habría recibido un total de 4.445.978. Al contrario, la oposición aseguró que González recibió, repito, el 70% de los votos. Quizás entramos aquí un poco más de lo mismo. Lo que sí está claro es que no ha habido espacio para la esperanza. La oposición, María Corina Machado, se mantiene en pie pidiéndole a los suyos que se mantengan vigilantes de la información que tiene. ¿Qué viene ahora? Vamos a estar atentos en este sentido a la comunidad internacional. ¿Y quienes ya han saludado el triunfo de Nicolás Maduro? Pues Cuba, igualmente expresidentes como el de Ecuador, Rafael Correa, igualmente Evo Morales de Bolivia, guardan silencio. Otros gobiernos de izquierda de la región, como es el caso de Colombia con Gustavo Petro. Estamos a la expectativa también de lo que pueda decir Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México, entre otros. Ya se ha pronunciado, sí, un gobierno de izquierda de la región que es Gabriel Boric. Y en este sentido le ha pedido garantías al gobierno de Venezuela. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de todas las reacciones a nivel internacional. ¿Qué dice la comunidad internacional a propósito del triunfo que ha otorgado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a Nicolás Maduro? Más adelante aquí en el Café Mañanero. Ahora damos paso también, cómo no, a la información deportiva que nos comparte Adolfo Jiménez del Río, porque tenemos los Juegos Olímpicos en acción. Además, el mercado de fichajes. Recordemos que también estamos a las puertas de empezar una nueva temporada. Hay mucha actividad deportiva. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de París 2024, porque precisamente en el día de ayer, la organización de los Juegos ofreció disculpas al mundo entero por la disonante parodia de la última cena de Leonardo da Vinci, algo indecente para niños y personas que poco o nada quieren ver sobre estos temas. Asimismo, la tabla de medallería arrancó en forma y la lidera nada menos que Japón, que trae una tremenda representación deportiva. Estados Unidos se encuentra en la tercera posición y Colombia ya aseguró una medalla, como mínimo la de plata, con la gimnasta Luisa Blanco y Rafa Nadal y Novak Djokovic, que se verán las caras en estos Olímpicos para pelear esa ansiada medalla de oro por parte de ambos tenistas, uno de los mejores tenistas del mundo en este momento. Y Simone Biles, la superestrella del deporte gimnástico, quien se presentó con un vendaje y que parecía que eso le iba a afectar, pero todo lo contrario, ha hecho una de las superdemostraciones más bellas de la gimnasia en el día de ayer. Y en el mercado de fichajes, dos nombres siguen sonando, indudablemente el de Nico Williams, que parece que todos los rumores han sido infundados y no estará todavía nada concreto con el Fútbol Club Barcelona. Y la no llegada de Artem Dubik al Atlético de Madrid, el delantero del Girona, y parece ser que ahora el Atlético de Madrid va en busca del delantero del Villarreal, Sorlo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante entonces con todos los resultados de los Juegos Olímpicos y los movimientos que se están dando en el mercado de fichajes. Bueno, hoy estaremos compartiendo lo que hemos vivido este fin de semana con la comunidad dominicana. Ha estado celebrando el Día del Padre. A propósito, un saludo muy especial para todos los padres dominicanos. Y por otra parte, vamos a continuar atentos de las reacciones de la comunidad venezolana

Comenzamos el Café Mañanero pendientes de Venezuela por las elecciones de este domingo. Y efectivamente ya se conocen los resultados que ha dado a conocer el Consejo Nacional Electoral, es decir, el órgano encargado de organizar los comicios. Hay que decir que se acudía a las urnas en medio de la desconfianza, a pesar de la enorme campaña que llevó a cabo la oposición y de que todas las encuestas nacionales e internacionales, excepto evidentemente las del gobierno, daban como ganador por amplia mayoría al candidato de la oposición, Edmundo González. No ha sido así. Escuchemos los resultados en voz de Elvis Amorós, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Ahí está entonces el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con los datos. Lógicamente, Nicolás Maduro ha celebrado lo que él ha calificado como una victoria. Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Otra cosa dice la oposición. Vamos a escuchar a María Corina Machado, que si bien es cierto, no era la candidata, era quien representaba a la campaña, repito, de la oposición. La campaña que oficialmente tenía el rostro de Edmundo González. Yo quiero, además, decirles de esta acción de esta noche, esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Que vivan los ciudadanos! Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Sí, será. Fuerza. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ahí está entonces En primera instancia, la voz de María Corina Machado y luego Edmundo González, el candidato de la oposición. Vamos entonces con las reacciones a nivel internacional sobre lo ocurrido. Repito, a pesar de las abrumadoras campañas de la oposición, de la abrumadora campaña, ¿sí?, los mítines multitudinarios, es decir, las imágenes decían una cosa y los resultados dicen otra, muy distinta. La desconfianza está a la orden del día y también las denuncias de fraude, la paralización precisamente del conteo, es uno de los datos en que más llama poderosamente la atención. Lo denunciaba Dercy Solórzano, que recordemos hace parte del equipo de María Corina Machado. Por aquí justamente las palabras de Dercy Solórzano. El Consejo Nacional ha paralizado la transmisión. Sí, a esta hora tenemos que ir a Caracas. De todo este proceso. Hoy Venezuela ya sabe lo que pasó. Y lo que pasó no es otra cosa que el espejo de una campaña electoral maravillosa, acompañada por millones de personas. Y esas millones de personas ya saben lo que pasó. Lo que pasó es que Venezuela hoy puede celebrar en paz el ejercicio de la democracia. Sin embargo, pareciera que hay algunos que no quieren que esto ocurra, como por cierto ya lo han hecho en el pasado. Yo quiero recordar algunos momentos, por ejemplo, el referendo constitucional que ganamos las fuerzas democráticas. Quiero recordar que en primer término se habían negado a reconocer esto. Igualmente ocurrió en el año 2015. ¿Te acuerdas, María Beatriz? No es la primera vez que hacen cosas como estas, pero como quiera que hoy la Venezuela que estamos viendo en cada rincón del país, que vimos a lo largo de toda nuestra campaña, de la campaña de nuestro candidato Edmundo González, acompañado por María Corina Machado y por toda la Unidad Democrática, repito, sabe lo que ocurrió. Hay una consecuencia de ello. La primera, hemos ido reiteradamente al Consejo Nacional Electoral, Perkins, Juan Carlos y yo, y se nos impide el acceso. En la última oportunidad que fuimos, me llamó poderosamente la atención una frase de un funcionario. Me dijo que era mejor que nos retiráramos por mi seguridad. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que correr peligro una persona? ¿Por qué tiene que estar en riesgo su seguridad si está rodeada de funcionarios del Estado? Es raro, ¿verdad?, esa afirmación. Pero bien, el tema es que no se ha permitido el ingreso de los testigos al Consejo Nacional Electoral. Eso es importante destacarlo. ¿Para qué? Para que podamos tramitar las incidencias que ya están convertidas en patrón. Ya están convertidas en patrón. ¿Cuál es el patrón que estamos observando en este momento? Hay una importante cantidad de centros de votación en donde están retirando a nuestros testigos. Les están obligando a retirarse. Otra cantidad importante de centros de votación que, repito, se está convirtiendo en un patrón donde se están negando a transmitir el resultado del acta. Repito, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus operadores, se está negando a transmitir el resultado del acta. Y con lo cual, bueno, obviamente en primer término se niega a imprimir el acta. ¿Cuál es el proceso? Se imprime el acta, la primera acta de escrutinio, inmediatamente se hace la transmisión y luego de la transmisión se imprimen el resto de las actas. Lo que está ocurriendo es que no quieren imprimir el acta y no quieren transmitir, entonces se ha paralizado la transmisión. Y esto sí es ya un patrón. Sin embargo, debo decir que con las actas que tenemos, que son suficientes, que son bastante numerosas, repito, podemos saber lo que está pasando en el país. ¿Qué estamos exigiendo en este momento? Porque si alguna cosa, nosotros hemos demostrado con hechos que somos capaces de hacer, es defender la voluntad de la gente. La voluntad de la ciudadanía se expresó en ejercicio pleno de un derecho humano, porque los derechos políticos son derechos humanos. Y como lo hemos hecho todos nosotros, toda la vida, vamos a defender los derechos de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos que ya se ha expresado. Sí, a esta hora. Sí, a esta hora. Bueno, los distintos medios de comunicación internacional que también están pendientes de Venezuela. La oposición se mantiene con su voluntad inquebrantable, firme. Eso sí, lo que estamos viendo es un poco más de lo mismo, desafortunadamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿podrá de alguna forma la oposición revertir ya este resultado que ha anunciado oficialmente el Consejo Nacional Electoral? Me temo que vienen días muy difíciles para Venezuela. La esperanza parece esfumarse. Había espacio para que el gobierno de Nicolás Maduro reflexionara y ante la abrumadora campaña de la oposición, los resultados de las encuestas, se diera de alguna forma el régimen, pero no ha sido así. ¿Qué va a hacer la oposición? Repito, es la pregunta que nos hacemos, ya lo hemos escuchado, se van a mantener defendiendo la voluntad popular. ¿Qué tanto margen tienen para defender esa voluntad popular? Pues es increíble todo lo que ha demostrado María Corina Machado, pero aún no es suficiente. Desde luego, no hay nada que se resista a la voluntad humana. Ya aquí estamos en nuestro monólogo de actualidad. Y representa, desde luego, la esperanza para los millones de venezolanos. Por cierto, solo se le permitió un pequeño margen de participación a los venezolanos residentes en el exterior, a pesar de que se ha incrementado en las últimas dos décadas. Porque no podemos olvidar cómo hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Una desastrosa gestión por parte del gobierno chavista, pero aún se mantiene aferrado al poder. Mencionaba en algún momento la comunidad internacional, estamos pendientes de las reacciones. Debo decirle que estos resultados electorales apenas se acaban de dar a conocer. Estamos atentos a lo que pueda decir el gobierno de España. Aún se mantiene en silencio y en el momento en que conozcamos algún tipo de reacción, pues lo vamos a compartir aquí en el Café Mañanero. Pero ya tenemos reacciones de algunos gobiernos de América Latina y los Estados Unidos. Desde luego, hay para todos los gustos, o mejor dicho, los hay desde todas las posiciones. Carlos Angulo tiene ya algunas reacciones de gobiernos y líderes políticos de la región. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 29 de julio. Resultados que se venían esperando, como ha hecho, y las declaraciones de Delcy Solórzano son bastante acertadas en este caso, de lo que se podía esperar del gobierno de Nicolás Maduro. Y, por supuesto, lo que se podía esperar también de las reacciones de la comunidad internacional. Recordemos que durante el día de ayer domingo, todo el país y todo el mundo estaba en velo con respecto a las encuestas que se venían proclamando como ganadora la oposición por primera vez en las elecciones venezolanas, por lo cual ha sido una gran sorpresa para distintos medios y distintos representantes internacionales las declaraciones del Centro Nacional Electoral de Venezuela que declaraba a Nicolás Maduro como ganador. Uno de ellos ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, presidente conocido de izquierdas, emitió fuertes críticas contra el régimen chavista diciendo que El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigen total transparencia de las actas y del proceso que se ha llevado a cabo y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. También estableciendo en su comunicado a través de redes sociales que desde Chile no reconocen ningún resultado que no sea verificable. A su vez, distintos personajes como Anthony Blinken, quien actualmente forma parte de lo que es el Departamento, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, exigió por parte del Departamento de Estado que es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llaman a las autoridades internacionales y electorales a publicar el recuento detallado de las actas para asegurar una transparencia absoluta del proceso. Distintos personajes, como el presidente de Argentina, Javier Milei, establece que los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que se reconozca. La derrota luego de años de socialismo, miseria y decadencia, Venezuela está cansada. También asegura que Argentina no va a reconocer otro fraude electoral y espera que las Fuerzas Armadas de Venezuela esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. A su vez, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó que el mundo lo sepa, Maduro ha perdido y está reprimiendo al pueblo que se encuentra en cada centro de votación. La noche en Venezuela se encuentra tensa porque no quieren reconocer la victoria. Distintas figuras como el expresidente colombiano Andrés Pastrana también reaccionó a los anuncios, estableciendo que en Venezuela hubo un fraude electoral, un golpe de Estado al desconocer la voluntad del pueblo. A esta declaración se le sumó también el exmandatario colombiano Iván Duque, quien asegura que es un robo consumado. El tirano Nicolás Maduro comete un fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia que ha creado María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también comenta que el proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos que se están utilizando para llegar a él, concluyó el uruguayo, diciendo que el proceso no lo reconoce Uruguay y que espera nada más y nada menos que la victoria transparente pueda llevarse a cabo. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, aseguró también que Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad del pueblo, por lo cual el escrutinio tiene que ser cada vez más visible y cada vez más público. Por otra parte, Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica rechaza categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos en esta elección fraudulenta. Entre otro de los comunicados, Javier Martínez Acha, a través del primer ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, también comunica que Panamá establece que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada en unos comicios en los cuales todo el mundo ha estado en vigilia con respecto a lo que está pasando y no se puede permitir que el gobierno de Nicolás Maduro una vez más quiera cometer un fraude electoral, pues recordemos, el ganador Nicolás Maduro establece que ganó con el 51% de los votos bajo distintas denuncias de irregularidades por parte de la oposición y medios internacionales. Gracias, Carlos. Vamos encontrando también otras reacciones a nivel internacional. Por aquí dábamos cuenta de la reacción del gobierno de Cuba. Díaz-Canel, que ya reaccionaron, desde luego felicitando a Nicolás Maduro, y lo cual era de esperarse. Debo decir que algunas reacciones son bastante esperadas. La de Díaz-Canel ha calificado un triunfo de la dignidad la victoria de Nicolás Maduro. Y siguiendo ya con el gobierno de Costa Rica, que ha rechazado categóricamente la proclamación de Maduro y la ha tildado de fraudulenta. Sí, hay que decir que los gobiernos, en este caso, se han apresurado a calificarla de fraudulenta. El gobierno de Milei en Argentina, Costa Rica, entre otros. Y por otra parte, Rafael Correa es presidente de Ecuador, no sé si lo citaba, sí, no. Bueno, pues, en todo caso, es importante llegar a un punto muy interesante, de qué manera el gobierno de Nicolás Maduro habría empezado a tramar un fraude. Habría empezado con unas encuestas a pie de urna, ¿no? Unas supuestas encuestas a pie de urna que le daban un triunfo al candidato, al presidente candidato. Ayer habría empezado todo. Luego, ya en el conteo general y en vista evidentemente de que habría una mayoría abrumadora de parte de Edmundo González, hubo un parón en el conteo, denunciaron que hubo un saboteo desde el ámbito internacional al sistema de transmisión de votos, de tal manera que se paralizó el conteo de votos. Y luego ya cuando tuvieron todo controlado, cuando le habían dado vuelta totalmente a la situación, fue cuando apareció entonces el presidente del Consejo Nacional Electoral Venezolano, el señor Amorós, que presentó el triunfo de Nicolás Maduro. A manera de comentario, creo que lo que ha pasado en Venezuela este domingo debe servir de alerta a los demás gobiernos de la región. Nicolás Maduro ha ganado contra todo pronóstico y no es otra cosa que un fraude electoral. Uno más. Uno más. Y digo que toda la región debe tomar nota porque cuando estos gobiernos llegan es para quedarse. Ahí está el caso de Nicaragua con Daniel Ortega. Recordemos, la matriz de esta ideología es Cuba. Y es una ideología que te pone su interés por encima de cualquier otra cosa, por encima incluso de la misma vida. Se ha instalado en Venezuela, ya lleva más de 20 años, 25, y ahora pues Nicolás Maduro se apunta 6 más, iría hasta el año 2031. Donde ha habido algunos cambios porque de alguna forma se ha revelado desde adentro. Ocurrió, por ejemplo, en Ecuador. Lenín Moreno, que fue un candidato que puso Rafael Correa, llegaron a un desacuerdo, hubo un desacuerdo, y por eso salió Correa. Por eso, de alguna manera, se frenó esa ideología política. Lo mismo pasó en Bolivia. Pero cuando llegan estos gobiernos es para quedarse. Y mucho cuidado Colombia, porque recordemos que Gustavo Petro es un viejo discípulo del régimen castrista. Ha sido la inspiración. El M-19, el grupo criminal del cual viene Gustavo Petro, siempre encontró apoyo, se inspiraba en Fidel Castro.